Conversaciones con Liliana Ottaviano. Conversaciones a partir de una obra con quien la creó. Dejarnos conducir por la belleza, la sorpresa y la conmoción del arte en acto, intentando que el arte, tal como la piedra arrojada al agua, produzca ondas concéntricas que nos acerquen y nos alejen del autor o autora y su obra para encontrar los motivos que le han llevado a que sea lo que es. Conversaciones con Liliana Ottaviano, los martes a las 20 horas por Radio Kermés. Ottaviano y les doy la bienvenida a un nuevo programa de conversaciones. Me acompaña en la operación técnica Agustín Azcárate y en la preproducción Mariana Besone. Estamos en vivo desde el estudio de Radio Kermés en la ciudad de Toay y como todos los martes les vamos a proponer un diálogo a partir de la escritura de una mujer que supo hacer algo con el dolor, hacer otra cosa. Andaremos por esas ondas concéntricas, como dice la presentación, que nos acercan y nos alejan de la autora y su obra. Nuestra invitada ya está aquí en el piso con nosotras y les voy dando las coordenadas que nos van a llevar hacia ella. Nació en San Justo, Santa Fe, en el año 1981. Estudió comunicación social en la Universidad Nacional de Entre Ríos. Al recibirse se fue a vivir a la ciudad de Buenos Aires, luego se mudó por esas cosas de la vida a General San Martín, uno de nuestros pueblos en el sur de La Pampa, donde reside. Ha publicado notas en revista Orsay, Anfibia, Cosecha Roja, hecho en Buenos Aires, El Litoral, entre muchos otros. En el 2008 ganó la beca Avina a la investigación periodística. Fue finalista del concurso Crónicas Interiores en 2014, del premio Leamos en 2018 y del Crónica Patagónica en 2019. Pero además es la autora de una preciosa novela, Rally de Santos. Vino a conversar con nosotras hoy Ángeles Alemanti. Hola Lili, gracias por la invitación, por recibirme. Por esa presentación tan generosa. Gracias a vos por haber venido, por haber armado todo este recorrido desde San Martín hasta acá. Y la verdad que hace un montón que quería conversar con vos y se dio que ahora es al aire con gente del otro lado. Más hermosa. Más hermosa. Ángeles, hay una película que vi hace mucho y que me gustó muchísimo que se llama Mirta, de Liniers a Estambul. Haceme una breve crónica que sea algo así como Ángeles de San Justo a San Martín. Bueno, sí, nací en San Justo, Santa Fe. San Justo es el portal del norte santafesino. Para ubicarlos, estamos a 1000 kilómetros de acá. Muchísimo. Bueno, de San Martín, de acá quizás un poquito más. De niña yo sabía que quería ser periodista. Hice un taller a los 8 o 9 de niños periodistas y salimos a trabajar en una crónica. Se hace todavía un evento de Doma y Folclore y a mí me fascinó hablar con las personas, hacer entrevistas, después escribir. Mi mamá siempre le gustó la literatura, es maestra, le encantaba lengua sobre todo, entonces me marcó mucho en relación a la pasión por las letras. Pero creo que el periplo empieza un poco ahí. Me publican esa crónica en un seminario local y eso marca un poco el camino que fui recorriendo después, porque cuando terminé el secundario yo tenía muy en claro que quería estudiar comunicación social, así que me fui a Paraná, a la Universidad Nacional de Entre Ríos, que era lo más cerca que había. Una universidad, una facultad de ciencias sociales que me transformó, que creo que me cambió la vida, me cambió la mirada, me hice feminista sin saber que era feminista hasta ahora, ¿no? Que empezamos a hablar del feminismo. Claro. Pero mucho debate, mucha cuestión crítica. Además, en un momento estudiaste y pasaste por ahí en un momento de país también muy especial. Exacto, fue la crisis del 2001. Uh-huh. Armamos un movimiento de estudiantes entre la izquierda y los que éramos como independientes, ¿no? Que no participábamos. El movimiento 20 de diciembre, entonces también fue de mucha formación política. Fui vicepresidenta del Centro de Estudiantes en algún momento. Y de ahí el camino de la vida me llevó a Buenos Aires porque me puse de novia con el que es todavía hoy mi compañero, y él estudió ingeniería química y a diferencia de los que estudiamos carreras vinculadas a lo social, él ya tenía trabajo antes claro. de estar recibido. Entonces él se va a Buenos Aires y yo un poco lo sigo pensando que, bueno, que ahí pasaba todo y que ahí podía... nada, hacer lo que tanto deseaba y ese paso por Buenos Aires fue muy duro. Encontrar un trabajo, llegar a los medios sin contacto, claro. fue muy complejo, pero hice el taller con Cristian Alarcón, que él daba sus talleres en su casa en ese momento, había cerrado el diario Crítica. Cristian de Anfibia. Claro, hoy es el director de Anfibia, de Cosecha Roja, de Cronos. Y también fue otra facultad. Claro. Ahí me involucré con el periodismo narrativo, con la crónica. Y en ese camino, cuando estaba un poco encontrándole la vuelta, que había empezado a trabajar en Cosecha Roja, en una ONG haciendo tareas de comunicación, aparece el traslado de Cristian, mi compañero, a General San Martín por una cuestión laboral. En ese momento teníamos a nuestro hijo de un año. Yo no estaba trabajando, bueno, así que dijimos, ahí, vamos. Ahí empezaste a colgar manteles en el alambre, como decís en una de tus, de sí. tus cuentos, por ahí en alguno de tus relatos. Entonces vos de chiquita, digamos, cifrás ahí en esos 8 años y en ese concurso tu deseo de ser periodista, digamos. ¿Y cuándo percibís vos o que sos escritora? Me cuesta hasta el día de hoy asumirlo. Creo que ni la publicación del libro te lo da. No sé, aparte es, para mí el libro es algo tan sagrado. Hizo todo su recorrido. También el libro yo lo escribí entre 2015 y 2016. Uh-huh. Se publicó en 2020. Suena enorme escritora, ¿viste? Me da un poco de... Me falta un poco de coraje, no sé, no es por falsa modestia, pero es como grande esto de uh-huh. escritora. Pero sí te podría decir que en estos últimos 2 años siento que la escritura se transforma en mi medio de vida. Uh-huh. Que un poco sacudida por la pandemia, que nos hizo mirarnos hacia adentro, uh-huh. Y que, bueno, algunos aprovechamos esa oportunidad como para reflexionar. Como que pegué otro volantazo y decidí solo dedicarme a la escritura. Durante la pandemia empecé a hacer un taller con Mauricio Koch de ficción. Por primera vez empecé a escribir cuentos. Y hoy estoy trabajando en un proyecto 100% de ficción. Pensaba qué interesante esta diferencia que vos haces, porque cuando hemos tenido de invitadas o de invitados, por ejemplo, músicos, cantantes, gente que necesita la vinculación con el público ahí directo, rápido, que no es el caso de un escritor, ¿no? O de una escritora, sí, como en tu caso, que sabe que el público va a estar disperso, va a ir, los lectores, digamos, van a renovarse diariamente, pero no los vas a ver. Sí, es mucho más solitario. Es otra cosa. Bueno, ¿cómo el impacto de la pandemia en estos artistas fue absolutamente diferente a esto que vos decís? A vos te llevó a poder hacer mucho más pie en tu deseo interior, en esto de empezar a producir una escritura que sale desde adentro y en soledad. Sí, absolutamente. Creo que también es una filosofía de vida, ¿no? Uh-huh. Es preguntarnos, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy viviendo en este lugar? ¿Por qué estoy trabajando de lo que trabajo? ¿Puedo elegir? A veces uh-huh. no podemos claro. elegir. ¿Puedo elegir otra cosa? Bueno, y y también fue una conversación en familia con mi compañero para, bueno, a ver hasta dónde bancas vos. También esta cuestión de yo te acompaño, vos acompañame, esta cosa de funcionar como equipo. Cómo nos acompañamos, ¿no? Exacto, porque yo lo seguía a él también cuando nos vinimos a General San Martín por un trabajo de él, y en ese momento yo sentía que era la oportunidad de dar el salto. Bueno, y bueno, fue una decisión que hoy agradezco haber tomado, ¿no? Porque yo estaba dando clases en el colegio, entonces esto, el miedo, también por ahí que pasa en algunos lugares, ¿no? Cuando uno pasa por grandes ciudades, cambiar de trabajo es mucho más frecuente, ¿no? Pero en otros lugares es como, ¿por qué? Si tampoco son tantas horas, arriesgar el sueldo en blanco, la jubilación. Y, no, yo no podía pensar tan a futuro. Toda la estructura que uno sostiene, claro. Sí, bueno, sí. Bueno, también a lo mejor lo que vamos a ir hablando seguramente después, que va a ir apareciendo con la novela Rally de Santos, también es una muestra de esto, ¿no? De que se puede dejar de vivir pensando tan en el futuro remoto, y no digo vivir el aquí y ahora, pero que digamos que el horizonte esté más cercano, el horizonte de proyección vaya estando más cercano. Sin dudas. Algo que me gusta preguntarles a las personas que escriben, como en el caso tuyo, es ¿cómo trabajas vos la inspiración? ¿Es un trabajo o solo o hay un cauce, ¿no? Tipo, yo digo así, la inspiración baja como un arroyo de montaña en época de deshielo, ¿o hay que ponerse a trabajar? Es hermosa esa imagen. Y esa imagen del deshielo se trabaja. No creo en la inspiración, creo en la obstinación, en la perseverancia. La insistencia. Sí, en no darte por vencida. Sí que hay momentos vinculados con el ánimo, con la energía, que uno se siente como más productivo o no. Y también hay formas de encontrar ese camino. A veces una relee lo que viene escribiendo como para volver a ese tono. Yo empecé también últimamente a abrir un libro, dos o tres libros que me inspiran. Sobre todo en este proyecto de ficción que estoy trabajando, entonces releo algún parrafito como para entrar en sintonía, pero después es mucha paciencia y mucha entrega y pasión en lo que una hace, porque a veces me ha pasado que siento que trabajo o escribo de una manera muy lenta, y a veces capaz que estuve 3 horas sin procrastinar, sin abrir redes sociales, o sea, 3 horas tratando de hilar una idea, de darle un sentido, y escribí una carilla. Entonces cuando miro, porque aparte uno necesita como chequear cuántos caracteres avancé hoy. Sí, claro. Sí, es ridículo el tiempo que se invierte, pero bueno, es cuando nos moviliza el amor. Me gustó esto de que relacionás, usaste dos palabras que no siempre van juntas, pasión y paciencia. Digo, ¿no? Porque uno no necesariamente relaciona la paciencia con la pasión, y está interesante en esto que planteas. Sí, creo que es muy de obsesiva, porque amo lo que hago, pero quiero hacerlo bien. Y en esa pretensión de exigirme, dar un poco más, seguir formándome todo el tiempo, me parece clave, yo sigo tomando talleres, participando de clínicas. Bueno, en eso la pandemia nos ha favorecido, digo, ha dejado como instalado algo bastante más federal en algunas capacitaciones, formaciones, reuniones de equipo, de grupos, de estudio, de lo que sea, ¿no? Que antes implicaba que quienes vivimos acá teníamos que trasladarnos hacia Buenos Aires generalmente, o Córdoba o Rosario, grandes ciudades del país, pero esto ha quedado como instalado y es muy facilitador de estas cosas para nosotras que vivimos acá. Y eso, multiplícalo, porque tu acá es muy diferente al mío, que es un pueblo de 3.000 habitantes. Sí. Suelo decir que nunca me sentí menos encerrada en el pueblo, digo, por esa limitación que vos, lo que estás diciendo, ¿no? Que implica vivir en un lugar tan chiquito. Nunca me sentí menos encerrada que durante pandemia. O sea, la pandemia a mí me abrió una ventana a través de la computadora por esto, porque empecé a tomar talleres de narrativa con personas que hace rato quería formarme, pero que daban talleres presenciales. Claro. La UNTREF abrió un diplomado en escritura creativa que también quedé seleccionada y lo pude hacer solo para autores y autoras que viviésemos fuera del AMBA. Claro. Porque los demás podían hacerla presencial en la universidad, ¿no? Entonces, esa oportunidad, éramos más de 40, era tan federal. Y era una oportunidad, fue una oportunidad, y creo que eso es un aprendizaje, incluso para mí laboralmente. O sea, si me pude sostener en la escritura y hoy estar de vuelta plenamente trabajando y dedicándome solo a esto, es porque de pronto el que es hoy mi jefe, Santiago Rey, el director de la Fundación de Periodismo Patagónico, donde me encuentro trabajando, también descubrió que podíamos trabajar a 1000 kilómetros de distancia, ¿no? Entonces hacemos un meet y nos encontramos, claro, y claro. Yo empecé a dar mis propios talleres virtuales. Sí, lo bueno de lo malo de la pandemia. Vamos a ir a una primera pausa musical. Ustedes saben que la música nos la convida nuestra invitada y vamos a comenzar con Soy Pecadora, de Ana Prada. Soy pecadora, los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, madre de todos los pecados, perra, perra mala. Las velas dudan si a mi altar echarle mano, o con la excusa de un soplo dejarme en la oscuridad. La vela duda si a mi altar echarle mano, o con la excusa de un soplidito dejarme en la oscuridad. Haber sabido Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Ángeles Alemandi y vamos a meternos en este Rally de Santos, en esta novela que ella escribió entre el 2015 y el 2016. Una novela en la que Ángeles cuenta con gracia, con humor, con dolor, pero no se queda detenida en un solo lugar de estos. Digamos, la travesía que hace por el mundo de la enfermedad cuando a sus 32 años recibe un diagnóstico de cáncer de mama. Y a mí lo más llamativo de esta novela es que me parece que en la búsqueda de sentidos que uno va haciendo de las lecturas, es una novela que además de eso, fundamentalmente, cuenta también los periplos del amor de madre ante una situación límite, pero también el periplo que hacemos las hijas en los laberintos del amor de una madre, y esas galerías que pensamos que nunca las vamos a recorrer, que nunca las vamos a hacer de esa manera, hasta que somos madres. Sí, sí, me gusta eso de las galerías, ¿no? De alguna manera hay un poco de sombras ahí, de las que uno quiere huir. Claro. Y en las que se encuentra, y en las que de golpe, cuando somos madres, esta sensación de entenderlo todo, ¿viste? Uh-huh. Que es como un golpazo, ¿no? Que una cree que no va a repetir, o que sí cosas que quiere conservar, o no sé, una mirada quizá un poco más rebelde, y que después también terminamos reproduciendo montones uh-huh. de cosas. Yo cada vez me siento más parecida. Más parecida, sí. Doy fe que me pasa también. Esta novela tiene 34 capítulos breves. Una de las cosas más llamativas es que cuando una la abre para comenzar a leerlo, es el capítulo 34. Sí. Es como que el principio es el final. O que, mejor dicho, el final se transforma en un comienzo de novela. A mí me alivió muchísimo. La leí más relajada, si se quiere. Pero además, acá también lo interesante de que esta novela, en la que el personaje, voy a hablar del personaje, no de Ángeles, donde el personaje es hija, una hija que está en esta situación, cuidada por su hermana, por el padre, pero fundamentalmente con la madre, ¿no? Y con todas sus estos rituales religiosos y paganos que la madre empieza a instrumentar. Esa hija, en este primer capítulo, es madre. Y también hace, si se quiere, una cierta suerte de rituales, otros, no tan religiosos. Sí, sí. Hay un ida y vuelta ahí. Y es una manera de hacer un loop, creo, así que ese capítulo 34 puede ser el comienzo como el final. Y sabes que Laura Galarza, una escritora uh-huh. que admiro mucho, cuando la leyó me hizo esa misma observación, que le parecía como interesante, es como esa honestidad del principio y ese manifiesto para leer lo que sigue sin la expectativa de, o uh-huh. sin el morbo, sin el temor, o sin esa angustia. O sea, ya como empezás, te metes en una historia sabiendo cuál es el uh-huh. final un poco, y sin embargo creo que no altera la emocionalidad, de la sensibilidad de lo que va aconteciendo en cada capítulo. No, y esto que vos decís, la mirada a veces con cierta ironía y por momentos con bastante humor, ¿no? De las situaciones que el personaje va observando en sí misma y alrededor. Y Ángeles, es como que el texto está narrado, pero siento que la escritura ya estaba. Cualquiera podría verla, pero ficcionar sobre eso, ¿cómo se hace para ficcionar sobre algo que sucedió? Bueno, a mí, es mi mirada, que amo tanto el periodismo y que escribo no ficción, tengo como la convicción de que cuando uno está escribiendo no ficción, hace un pacto con el de lectura, con el otro, donde vos estás siendo clara en que todo lo que estás contando es algo que investigaste, que chequeaste, uh-huh. que realmente aconteció. Esto no lo digo yo, lo dice Caparrós en un intento de separar literatura y periodismo, ¿no? Y el pacto uh-huh. de ficción con la literatura es todo lo que te estoy contando. Puede haber sido inventado, es imaginación, pero nada, no va pegado a, y no es absolutamente fiel a una historia o a hechos reales. Desde ese lugar hablo de novela. Uh-huh. Te podría decir, todo lo que pasó, todo lo que cuento es cierto, sí es cierto. Claro. Pero el juego con el lenguaje y uh-huh. el trabajo pensando en construir una novela, una historia y permitirme esas licencias literarias, por ejemplo, de que el personaje de esa Ángeles del libro que se va enojando, uh-huh. que va siendo cada vez más irónica, o sea, hay un trabajo pensado en eso, que va diciendo malas palabras, uh-huh. que va levantando la voz, que va ganando impunidad, que igual que el personaje de la madre, esa transformación. Que tu mamá era un personaje para hacer una ficción alrededor de ella. Ya era eso. ¿Cómo desperdiciar sí. esa mamá? No, absolutamente. Creo que es el personaje. Creo uh-huh. que la novela es más sobre esa madre que sobre esa hija, claramente. Y me gusta decir que sí, que mi mamá me entregó ahí una oportunidad enorme porque para mí fue claro cuando, o sea, verla. Ahora que decís eso, pienso sí. como que te volvió a parir, en este caso, casi como escritora, a través de ofrecerte ese personaje. Sí, sí, sí, podríamos pensarlo también así. Es una mamá que además, ¿no? En esto de no poder aceptar el límite que implica esto, de tener que vérselas con un diagnóstico así en su hija mayor. Y esta de tener que vérselas con esta, de no querer aceptar este límite que produce una enfermedad así, al menos en el tiempo en el que dura el tratamiento, pero además en esta necesidad de estar traspasando permanentemente otros límites, ¿no? El que les va poniendo la hija, o el de la ciencia y buscar otras respuestas. O sí, se armó como un vínculo ahí como desopilante, ¿no? Uh-huh. Porque lo que hace esa madre es aferrarse a cualquier cosa, que es lo único que puede hacer como madre, ¿no? Uh-huh, porque no, claro. ¿Qué vas a hacer, no? Las madres, y ahí me incluyo a mí, ¿no? Cuando a nuestros hijos les duele uh-huh. algo, le hacemos vapor, le tomamos la fiebre, le damos un beso y eso alivia al hijo. Claro. Y nos alivia también a nosotras sentir que podemos hacer algo, lo llevamos al doctor. Pero cuando nada se puede hacer, cuando ese hijo, esa hija está, bueno, en manos de la medicina, bueno, cada uno se aferra a sus propias creencias. Vos sabés que hoy releía algunas marquitas que había hecho porque estuve leyéndolo el fin de semana y suelo marcar los libros así, doblando los vértices, las puntitas de las hojas. Y hoy cuando releía algunas hojas marcadas, digo, había algo que me hizo recordar al libro de María Negroni, El corazón del daño. Y no supe qué era. No era la historia en sí, también es una historia de madre e hija. Pero voy al libro de María Negroni, lo busco, lo abro, y cuando lo abro ella lo comienza con una cita que es de Clarice Lispector, sí. que dice, voy a crear lo que me sucedió. Y dije, esto es lo que siento que hace Ángeles, está creando lo que le sucedió. Bueno, sabes que gracias primero, y aparte un honor que me hayas linkeado con María Negroni. En su libro La trastienda de la escritura, si no me equivoco, Liliana Hecker, en un momento, que ella es una gran narradora de cuentos, ella habla de que no cualquier cosa que nos haya pasado la podemos contar porque sí, ¿no? Que es... Claro. Es ridículo pensar eso, que una historia es buena solo porque me pasó a mí. Uh-huh. Ella dice que para que una historia funcione literariamente, para construir sentido, hay que intervenirla artísticamente. Claro. Y esa intervención es lo que hace la literatura. Claro. Entonces, esa intervención hace que omitas cosas, ¿no? Uh-huh. Que embellezcas, uh-huh. que modifiques, que transformes, que de tres personajes crees uno. Todas esas decisiones que uno toma cuando escribe, y en ese camino fue que yo hablo del libro como una novela. Al lector no le importa igual, ¿viste? Es una mirada de una para saber desde qué lugar está construyendo su historia. Claro. Pero porque también podría funcionar como una crónica periodística, es válido, ¿no? Uh-huh. Y hay algo del híbrido, del periodismo narrativo. ¿Viste que ahora estamos con el periodismo performático? Y una cosa depende de los periodistas y las miradas. Hay algunos que ya avalan, bueno, ¿qué es la verdad, no? ¿Qué es? ¿Desde qué lugar contamos? Lo más interesante es que no es un libro de autoayuda. No. No es un libro que, digamos, haya ahí una cosa de goce y de morbo alrededor de la enfermedad o de la tragedia. Todo lo contrario, y eso me parece también que es sumamente interesante, ¿no? Para sí, entrarle. Para mí también fue como una luz ahí, como... Yo quería que la historia funcione como historia y que cada uno la pueda interpretar de acuerdo a su historia personal, su subjetividad, sus otras uh-huh. lecturas, pero no hacer catarsis, no hacer autoayuda. Y me daba mucho miedo el tema de la palabra cáncer, uh-huh. que genera ya de por sí una distancia, ¿no? Y uno teme enfrentarse a un libro en el que va a sufrir, solo porque claro. sabemos que hay un paciente oncológico, entonces mejor no. Tengo incluso grandes amigas, entiendo, me parece súper válido y respetable, que no se animan a leerlo. Y también, o sea, el libro, a mí me encantó el amarillo. Había dos colores cuando discutimos y pensamos la tapa. Y a mí me fascinó el amarillo porque tiene algo de lo uh-huh. religioso y porque es muy luminoso. Uh-huh. Y para mí la novela es eso, ¿no? Es luminosa, es una novela que no habla de una enfermedad, habla del amor, habla de los vínculos a pesar de las diferencias. Y desacraliza algunos vínculos, desacraliza el vínculo madre-hijo, madre-hija. Digo, eso está buenísimo y me parece que es interesante, sí. ¿no? Como que termina con esta cosa también del amor, de abnegado, de entrega, ¿no? De una madre, de la pareja, sobre todo cuando pasan estas cosas críticas. Sí, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Hay sí, momentos sí. en que uno tiene ganas de mandar toda la mierda. Tal cual. Y está dicho, ¿no? De esta manera. Y aparte creo que es súper saludable entender los vínculos uh-huh. así, de esta manera, donde es válido dialogar, decir, estar en desacuerdo y no por eso querernos menos. Uh-huh. En un momento... incluso de país, de que llevamos con tanta confrontación, ¿no? De esa palabra horrible que es la grieta, pero que es tan cierta, que eliminamos uh-huh. eliminamos de las redes al que piensa distinto, dejamos de ir a comer un asado con el que sí. no. Entonces, a mí eso me parece tremendo. O sea, que uno pueda hacer un círculo de amigos en relación a la ideología uh-huh. que tiene. Y con este vínculo madre-hija también. O sea, hay una diferencia abismal entre esa madre aferrada a sus santitos, a sus creencias. Hay una escena genial en donde la mamá de Ángeles está en la novela rezando en voz baja. Y mientras... el personaje inicia una sesión de quimioterapia y le dice algo así como que él termine, mamá, termina, porque parece que me estás velando. Y está dicho, escrito de esa manera, ¿no? Incluso con el límite del lenguaje, ¿no? Mm. Pero es tan así que vos decís, oh, sí, es muy duro. Vivamos mientras se pueda, ¿no? Exactamente, mirémonos a los ojos y hablemos de algo. Bueno, ahí hay algo que mezcla esto, que es como violento y es como gracioso, y es un abrir los ojos, porque esa conversación fue real uh-huh. y la desconcerté a mi mamá. Claro. Fue como noquearla. Creo que cuando ella lo lee el libro, que fue la primera lectora, porque también en esta intención de no confrontar, mi mayor preocupación era que ella sienta que de alguna manera el libro atacaba sus convicciones y no. Pero yo quería quedarme tranquila por eso también, y ahí está esta pretensión donde no importa nombre, apellido, dato uh-huh. duro del periodismo, de la crónica narrativa, que alteré nombres, uh-huh. modifiqué, hay algunos personajes muy identificables, como el cura sanador Rosarino, uh-huh. Pero hay otros que los transformé para darle alivio a ella de que, porque a ella le preocupaba, porque... Y le vamos a decir a Liliana, a la mamá de Ángeles, que hoy en unos mensajes que compartimos con Ángeles, acordando el horario en el que nos encontrábamos acá, nos dimos cuenta que agregábamos una estación más a ese rally de Santos, porque hoy estamos entrevistándola en el día que en Santa Rosa se conmemora el Día de Santa Rosa de Lima. Para tu mamá va a ser importante. Sí, y se lo sí. vamos a dedicar a ella. Genial, le va a encantar. Hoy estuvo en San Expedito. Lo último que hablamos es eso, que se da siempre. Y se autodesignó la tarea de limpiar la cera que chorrea de las velas. Así que bueno, todo es un plus, es muy significativo para ella. Y yo, aunque no creo, sabes que como todos saben las creencias personales de ella, cuando pasan cosas malas alrededor claro. de uno o amigas, o me piden que mi mamá claro. lo incorpore a sus oraciones. Yo soy la mensajera. Vamos a ir a otra pausita musical, la segunda. Vamos a escuchar Natalia Lafourcade, Hasta la Raíz. Sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no. Conversaciones. con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Seguimos conversando con Ángeles Alemandi a propósito de su novela Rally de Santos. Y buscaba, mientras escuchábamos la canción de Natalia, que en una de las páginas vos hablás de esos días, como lo voy a leer, porque hace justamente ayer hablaba con una amiga que está en una situación parecida, y cuando me contaba lo que ella sentía en este tiempo, le dije, vos sabés que en la novela, qué hermoso. Y entonces le saqué una fotito a la página y se la mandé y me dijo, exactamente, ay, eso siento. Amo esos intercambios. Y el párrafo dice, los dos veníamos moviéndonos como si no pasara nada. Vivíamos aquellos días en una dimensión desconocida. No era presente, era más bien un mientras tanto, un paréntesis al que ingresábamos en el pasado y nos conduciría al mañana. Había que atravesarlo. Y eso sucede, ¿no? Con estas experiencias un tanto, no sé si límites, porque otra cosa que me parece interesante es que en ningún momento utilizás la metáfora bélica, que es tan utilizada en el campo médico o cuando se escribe sobre el cáncer o sobre una enfermedad así, ¿no? Sí, las dos cosas. Me parece un horror la comparación, porque realmente no sabemos lo que es una guerra y porque la medicina salva vidas, la ciencia detiene pandemias. Entonces, es una experiencia. A mí me parecía. Y es una experiencia singular, que eso es lo que tiene el libro. Vos no intentás que esto le pase de igual manera a todo el mundo. Me parece que eso es lo interesante, o que lo viva de igual manera. Exactamente. Creo que no existe ni ante el mismo diagnóstico la posibilidad de vivirlo de la misma manera. Sí, lo que existe por ahí es como algunas líneas que se cruzan muy fuertes y el tiempo es una. El tiempo del paciente, por más impaciente que nos sintamos, es un tiempo como un chicle, ¿no? Pegado en el asfalto, que no uno se siente como detenido y que ese pie sube y baja y que estás en el mismo lugar y que de pronto algo modifica esa situación. Durante la escritura de Rally de Santos, yo trabajé acompañada en clínica con Gabriela Cabezón Cámara y ella en ese momento me recomendó leer La Montaña Mágica de Thomas Mann y fue un libro revelador, inspirador, increíble, aparte maravilloso, pero que también la cuestión del tiempo está muy bien trabajada ahí. ¿Y la escritura de esto no se dio en el mientras tanto? No, la escritura fue cuando volví a La Pampa. Yo me mudo al pueblo y a los 3 meses de estar en General San Martín se confirma el diagnóstico. Entonces me vuelvo a Buenos Aires, de donde nosotros estábamos viviendo, que teníamos nuestro departamento ahí, y comienzo el tratamiento que dura 9 meses. Y vuelvo cuando termino la radioterapia, paso por la quimio, la cirugía, la radioterapia y regreso al pueblo de un modo ya más definitivo. Y ahí también un poco para salvarme del pueblo y de los miedos y de la preocupación que me generaba tanta llanura y el campo metiéndose en el patio de tu casa, como dice en un cuento Federico Falco, decido avanzar en este proyecto que lo vi durante el tratamiento. Yo durante el tratamiento escribí una crónica en Revista Orsay con Josefina Alicitra. Fue un intercambio epistolar que de alguna manera ahí aparece esta frase que dice mi madre de estamos haciendo el Rally de Santos en un mensaje de texto porque no me atendía el teléfono y yo me preocupé y me contestó eso, habían ido a 2 o 3 iglesias en Santa Fe. Entonces yo vislumbraba que había una historia ahí, pero no había escrito nada por fuera de eso y evidentemente tenía el ojo muy entrenado como de cronista porque a pesar de que lo escribí varios meses después, ¿no? Había imágenes como muy claras, ¿no? Diálogos que pude reconstruir como si los hubiese tenido anotados. Sí, pero además me parecía interesante esta distancia que requiere, digamos, llegar a poder pasar por el registro simbólico del lenguaje y de la escritura algo que ha sido vivido desde ese lugar, ¿no?, en el que lo atravesaste, como vos lo decís. Sí. Y pensaba en una entrevista de Olga Orozco, que le hacen a Olga, que en un momento le preguntan sobre el amor, ¿no? Y ella dice que cuando escribe... sería como en los momentos de desamor, en los momentos en que su amado la ha dejado o el amor se ha roto. Y entonces dice que a ella le gusta esa frase española que es que besa, boca que besa no canta, que solamente se puede, la idea es como que, digamos, se puede, mientras está viviendo algo no se lo puede escribir. Y algo así te ha pasado con esto también, sí. No es solamente con el amor. Sí, me encanta. No conocí esa cita española que retoma Olga, aparte, gran poetisa nuestra, mira, ya me siento pampeana. Qué lindo. Sí. Pero es que es nuestra, Olga, nuestra. Es nuestra, es de las mujeres. Sí, sí, absolutamente. Sí. Creo que es real lo que dice. Y aparte también entiendo esto como cuesta mucho escribir desde un estado de felicidad, ¿no? Yo ahora estoy dando talleres de crónica íntima y se suelen narrar momentos duros de la vida. Claro. Hay una necesidad de contarlo. Después está de vuelta la estrategia de cómo contar eso para que no sea como vomitar lo que te pasó. Pero que hay que tomar una distancia y desdoblarse y despegarse. Uh-huh. A mí ese ejercicio de desdoblamiento, hasta que lo entendí, me costó muchísimo escribir, porque escribía y me daban náuseas. Claro, escribía, volvías a vivirlo. Sí, y lloraba muchísimo. Claro. Y en varias oportunidades cerraba el archivo de Word y le mandaba un mensaje a Gabriela, Cabezón Cámara, y le decía, yo no voy a seguir con este proyecto. O se venía un control médico, y me volví a enfrentar a un montón de fantasmas. Entonces sentía que no podía seguir hablando sobre una enfermedad porque me generaba un nivel de angustia altísimo. Y también esto de la novela es, cuando me pensé como personaje, está Ángeles que está viviendo esto, no soy yo. Yo soy la autora que están tratando de narrar lo mejor posible esta historia para contar algo, contarlo bien y contarlo bello. Para mí la cuestión de la belleza es súper importante para mí. Claro. Que a pesar del dolor y de la tragedia... Claro. Hay belleza. Hay belleza, no sé, libros como... Y que uno se puede reír aún en momentos como esos. Digo, hay momentos en que vos descubrís, seguramente descubriste en ese tiempo que ibas atravesando, momentos de muchísima felicidad con tu hijo... Sí, la desdramatización eso, también, ¿no? Eso, ¿viste? La vida sigue y lo importante sigue siendo tirarse de panza a jugar a los autitos, ¿no? ¿Qué te vuelve de las lectoras? ¿Qué te ha vuelto? De todo. Es hermoso. Me encanta eso. Sí, es hermoso porque a veces lecturas insospechadas, vinculadas, obviamente algunas que atravesaron por la enfermedad y desde ahí llegan al libro. Conocí a mi kinesióloga, porque tengo un linfedema en el brazo derecho que es consecuencia de la cirugía. Claro. Y llegué a ella y ella me conocía porque una paciente había leído el libro. Y después este lugar de acompañar a alguien atravesando un momento difícil, más allá, cualquiera que sea, ¿no? De estos lugares, ay, ¿cómo digo tal cosa, no? Porque en el lenguaje se revela, ¿no? Cuando naturalizamos los lugares comunes, las cosas como preestablecidas, ¿no? Entonces, es como tomar conciencia de por qué digo esto. Tengo amigas que me han dicho, muy religiosas, ¿por qué me casé por iglesia? O sea, ¿desde qué lugar tomé esa decisión de bautizar a mis hijos? No sé, cuestiones extremas, ¿no? Que no digo que se replanteen su religión, pero sí algunas decisiones que una toma porque culturalmente las tiene internalizadas. Esto es así, sí. Nos casamos por iglesia, bautizamos porque por iglesia. Porque es como un camino preestablecido que se va recorriendo sin cuestionarse demasiado, ¿no? Sí, sí, y reproducimos quizás experiencias porque nuestras familias se hacen de tal modo y porque... Es difícil acallar a la madre como lo planteó en algún momento en el libro. Sí, y por eso me parece interesante que vos vas poniendo límites, barreras, pero no son No es de modo autoritario, no es de modo de cancelarla a ella en su lugar de madre ni en sus creencias. Digo, abrís ahí como una frontera en la que conviven tu posición agnóstica con las creencias de ella y que pueden convivir, que es un poco lo que decías hoy, ¿no? Y sí, cómo ya en el primer capítulo vos mirás en retrospectiva a esa madre y entendés otras cosas, ¿no? Seguramente. Sí, y sabes que pienso siempre también en este término de la conversación que uh-huh. dice Rita Segato, ¿no? La antropóloga. Uh-huh. Y me parece que es un poco eso, que poder conversar con todo el mundo, con el que piensa absolutamente distinto, no por eso nos vamos a hacer amigos ni hermanar, pero hay algo ahí de dar un paso más en esta cuestión de los vínculos y en estas formas del amor, como vos lo decías uh-huh. antes, que no es el amor romántico, sino que es un amor realista, ¿no? Vamos a escuchar, hablando de amor, nuestra tercera pausa musical, y vamos a escuchar por Gaby Moreno, Quizás, Quizás, Quizás. Siempre que te pregunto qué, cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando. Quizás, quizás, estás perdiendo el tiempo. Pasan los días y yo desesperando y tú contestando. Quizás, quizás, quizás estás perdiendo el tiempo. Pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás. Quizás. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Escuchábamos esta preciosa versión de Quizás, Quizás, Quizás, que nos convida Ángeles Alemandi, con quien estamos conversando en esta noche de martes. Muchísimas cosas que nos van quedando ahí, dando vuelta. En la novela hay algunas partes en las que están escritas con mayúsculas fijas, a modo de recordatorio, ¿no? De grito, casi. De grito, porque sí. Las mayúsculas fijas suenan a grito, ¿no? Una amiga me dijo, ay, ¿sabés que cuando lo abrí, lo ojí esas mayúsculas? Dije, ¿qué es esto? ¿Por qué usa ese recurso? Pero sí, es una manera de, como hablar en voz alta. Como hablar en voz alta. Y ahí en una página están escritas las máximas de una impaciente. Y están muy buenas para leerlas, para recordarlas, para saber qué cosas no... A veces es preferible ante situaciones así el silencio para acompañar y para arropar esto que hablábamos recién en el corte que hablar de más o decir esto es una prueba de la vida que la vas a superar. No, tremendo. No. Una no quiere aprender nada claro, de la vida a ese costo. Aprende vos si querés. Toma lecciones vos. Absolutamente. La enfermedad también a veces da cierta impunidad. Uh-huh. Para mí fue una palabra clave como... Puedo decir lo que quiera, puedo hacer cualquier cosa, me puedo sentar en el suelo, en el hospital, pisar claro. Con las zapatillas, la silla donde estoy, no me importa nada. Claro, ¿quién me va a venir a decir algo con lo que me está pasando, ¿no? Sí, entonces también desde ese lugar era que empecé a contestar mal, o sea, y hay un trabajo también en el libro como para que eso quede como súper, súper claro de... Algo que me parece interesante es que vos vas desdramatizando, deconstruyendo, diría yo, algunos lugares. Este lugar sagrado de la persona enferma, también el lugar de la madre. Y si ustedes se van quedando con ganas de llegar al libro y no lo tienen a mano, pueden googlear y van a encontrar que Ángeles también tiene un blog que se llama Esta que te parió, y está buenísimo porque ahí hay relatos cortos. Sí, ese blog termina cuando vuelvo a La Pampa, pero lo empiezo porque también para mí la escritura, yo no sé si nos salva la vida, pero que ayuda a los que nos gusta por lo menos escribir. Y en ese momento de puerperio, súper oscuro y tremendo, con un bebé hermoso y muy llorón y muy demandante, y donde uno se siente muy despersonalizada, escribir el blog fue una oportunidad, primero, como vos decís, para narrar desde otro lugar. Me había sentido súper estafada. Hoy no pasa, hoy pasaron 10 años, pero hoy las mujeres y esta cosa de lo que hablábamos en la pausa, la hermandad, la sororidad, creo que somos mucho más... no sé, amorosas, nos abrazamos, nos acompañamos. No digo que no haya tenido mujeres así en mi vida, digo que sentía que nadie me había contado la verdad de la maternidad, que todos se quedaban en el discurso rosa. Yo decía, por favor, ¿qué es esto? Quiero dormir. Me pasa solo a mí, decías, seguramente, claro. Porque eso no lo hemos preguntado las mujeres muchas veces cuando somos madres, ¿no? Sí, te sentí, soy mala madre, ¿no? Sí. Y en ese momento había varios blogs. Fue como un estallido, fue una época de muchos blogs y fue una oportunidad también donde a mí lo que me importaba era, de nuevo, ¿no? Hacer algo con eso y transformarlo en otra cosa. Y el mejor regalo era que me comenten una entrada diciendo qué lindo lo que escribiste, no por lo que escribí, sino por el cómo. Y me ayudó a vivir ese proceso. Y la última, hace un montón que no entro, la última entrada es en el 2014, donde le doy como un final a esta que te parió, cuando regreso al pueblo y me decido a vivir esa segunda vida. Claro. Es como, vos usaste la palabra estafa y que nadie te había contado, te sentías estafada, porque estamos acostumbradas a estas versiones del lado A, ¿no? De cuando eran los discos de vinilo simples. Sí. Y el lado B era como el que nunca se escuchaba, el que las radios no pasaban. ¿Viste? Claro, no pasaban. Las canciones más feas venían de ese lado, uno escuchaba mucho más el lado A. Y me parece que esto es interesante también como metáfora de decir, bueno, si la maternidad también tiene un lado B, y aunque nos gusta mucho el lado A, conviven. Y fíjate que es un poco la historia de toda mi escritura, o sea, la maternidad, la enfermedad, incluso la vida en el pueblo, ¿no? Cómo aceptar esos contrastes que tiene, que a veces los que viven en grandes ciudades idealizan un montón la vida en lugares chiquitos y tiene beneficios increíbles y a la vez tiene situaciones en las que por más que tengas el horizonte ahí a la vista te sentís súper encerrado, ¿no? Pero creo que la vida y cada circunstancia tiene un poco de ese yin o ese yang, lo que hablábamos antes. Es el peor momento de tu vida, pero podés disfrutarlo mirando una película o riéndote a carcajadas con tu hijo. Pensaba también en esto de... bueno, me quedé, a ver si me hizo un lapsus, porque vos en un momento en la novela buscás desesperadamente el mouse de la computadora para poder mirar la serie, ¿no? Y ahí se te va toda la angustia, la pones en eso que no aparece, ¿no? Incluso te preguntás como si no te estuvieran pasando otras cosas para llorar por el mouse, ¿no? Pero bueno. Sí, lo cotidiano, creo que es la vida, ¿no? Que cuesta años de terapia asumirlo, pero ese movimiento de la vida, de lo chiquito, que es tan importante a veces como lo enorme, y que se puede disfrutar de lo simple y que se puede ser feliz. No sé. Vos sabés que cuando se me cruzaron las ideas hace un ratito, lo que quería comentarte era esto. Yo no adhiero mucho a esto de que escribir sana. O, viste que a veces la gente dice escribir es sanador. Yo creo que escribir permite hacer con eso otra cosa. ¿Qué te permitió a vos la escritura? Me está permitiendo, creo, en este momento, abrir una ventana para salir de mi casa y saltar al mundo, que era mi gran preocupación cuando me fui al pueblo. Esta llanura me va a tragar, ¿no? Yo sentía que era una lengua enorme de un perro sediento y que en algún momento... Me iba a tragar. Entonces la escritura me permitió conectar con un mundo y un universo que me gusta mucho, y escribir me obliga a leer, y leer te transforma, te transporta, te hace vivir tantas vidas. Y hoy la escritura me está permitiendo, por ejemplo, que ahora el 8, 9 y 10 de septiembre viaje a Paraná, que es mi universidad, un festival de narrativas. Me invitaron a dar un taller escritura, narrar lo íntimo. Entonces, estar acá con vos, en esta radio hermosa como es Kermés, con todo lo que implica una radio comunitaria, estas oportunidades de conversar con personas interesantes, de llegar a otros, conocer otros universos. Creo que desde ese lugar, sí es como mi elección es esa, como mi pasión y el amor hacia lo que hago va por ahí, creo que sí. Viste que ya estamos pasadas, pero esto último porque lo dijiste y no lo puedo dejar de traer. Uno dice, bueno, las personas que escriben, para una persona que escribe es importante leer, ¿no? Porque eso va enriqueciendo, pero también considero que escribir debe enriquecer mucho el proceso de lectura que luego seguís haciendo de otros autores. No debes leer igual antes que de escribir o no. Escribir, pero no en soledad. La escritura colectiva. A mí me pasa que la experiencia de talleres, cuando se hacen esas rondas de devoluciones y empezás a llegar al hueso del texto y encontrar por qué falla, dónde qué dato es bueno, dónde deslumbra, cuándo rompes el tono. En esa conversación y esta cuestión de lo colectivo que me parece hermosa, uno después retrocede y mira su texto y lee y vos decís, mirá, o querés descubrir, ¿cómo hace esto? ¿Por qué me gusta tanto? Claro. Entonces relees, mirá cómo hizo, cómo empezó, cómo lo cerró, qué conexión hace, qué rulo. Pero creo que es parte de la reflexión sobre lo que uno hace mientras escribe y mientras lee. Pero si nos quedamos solos escribiendo, para mí, por nuestra cuenta y pensando que por leer vamos a escribir mejor, no, esa mirada del otro y de la otra me parece realmente necesaria y que potencia el lado creativo. Qué lindo llegar al final de esta conversación con esto que nos dice Ángeles, que pone en valor la mirada del otro y que seguramente por la manera en que lo dice no es solamente para la escritura, es para la vida, es para todos los caminos, ¿no? En estos tiempos tan hostiles que estamos viviendo, que bueno, recuperar el codo a codo y la mirada del otro. Te tenemos que despedir. Una pena, está muy linda la charla. Ya te anotamos en la lista de los que van a venir por segunda vez. Encantada. Te tengo que agradecer especialmente haberte trasladado desde San Martín hasta Radio Kermés para tener esta conversación en vivo, la disposición que tuviste desde el primer momento en el que te llamamos, lo hermoso que fue leerte y ahora haber conversado con vos. Así que muchísimas gracias, Ángeles. No, las gracias te las doy yo, porque la verdad que es un placer. Volvemos a esto de Rita y de mirarnos a los ojos mientras hablamos y de conversar y de poder pensar diferente o encontrar puntos en común, compartir lecturas. Es un modo de abrazarnos, me parece. Sí, claro. Así que súper agradecida. Y hacemos siempre una última pregunta. ¿Qué te hubiera gustado que te preguntara y no te pregunté? Me hubiera gustado que me preguntaras por la Fundación de Periodismo Patagónico. Contanos brevemente de la Fundación de Periodismo Patagónico. La Fundación de Periodismo Patagónico nació hace 3 años, 4 ya. Llegué a ella porque participé del primer concurso de crónica. Para mí esos concursos también fueron un salvavidas al comienzo porque me daban la excusa para no desconectarme del periodismo cuando uno está como muy en soledad. Escribí sobre ya adultos, hombres y mujeres que buscaban su identidad en Pico. Sí, lo leí. Bebés apropiados. Preciosa crónica. Y quedé con un segundo premio y las vueltas de la vida, la pandemia. Lo pueden googlear y lo van a encontrar. Sí. Es imperdible. Gracias. Alguna vez encontraré a mi mamá, se llama La Crónica. Y gracias a eso conocí, quedé en contacto con Santiago Rey y lo que te decía, que es el director de la fundación. Durante la pandemia me ofreció que me sume, que lo acompañe. Hoy estoy editando En Estos Días, que es la plataforma de periodismo narrativo, donde cronistas de toda la Patagonia, estamos buscando cronistas de la Patagonia. Invito especialmente, estoy desesperada por encontrar más cronistas de La Pampa. Estamos invitándolos a que manden ideas y que escriban, porque queremos contar desde adentro la Patagonia. Entonces hemos recibido propuestas de El Chaltén, de que le estamos haciendo meet todas las semanas. Hay una compañera de Realicó, de acá de La Pampa, que está escribiendo. Están escribiendo de Tierra del Fuego. Es como muy federal hacia adentro. Y estamos deseosos de seguir abriendo ese juego. La Fundación de Periodismo Patagónico también da talleres, así que también invitados. Talleres de periodismo narrativo. Ahora hay uno que va a dar Roberto Herscher sobre las palabras y la música, con descuentos especiales para patagónicos, porque la idea es formar a nuestros periodistas y nuestras y nuestros cronistas y realmente hacernos fuertes en la manera de contar y que no nos vengan a contar desde afuera. Desde afuera. Sino esta idea de contar desde adentro me parece hermosa. Así que bueno, pueden visitarla. Ahora se viene un gran festival de periodismo narrativo en Bariloche, 3 y 4 y 5 de noviembre. Miren todo lo que nos perdíamos con esta pregunta que yo no le había hecho. Por eso viene bien esta autopregunta. Gracias. Y esta respuesta de Ángeles. Nos despedimos. Hasta dentro de una semana, cuando el martes próximo les invitemos nuevamente a Conversaciones, este programa que hacemos con Agustina Azcárate en la operación técnica. ¿Y quién les habla? Liliana Ottaviano, desde Radio Kermés, desde el estudio de Radio Kermés, esta radio comunitaria que tanto queremos. Que tengan todos una buena noche.